Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 3, dice así de la siguiente manera: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tome su asiento. Dice la palabra del Señor: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, mi nombre es José Herrera. Nací en el año 1973 en lo que es la ciudad de Metapán, Santa Ana, El Salvador, Centroamérica. Recuerdo, hermanos, que desde muy pequeñito yo iba a la iglesia cristiana. Yo, hermano, me vestía como los niños que vienen a la iglesia, con su ropita bien honesta, con su manguita manga larga, hermano, y bien bañadito, los dirigíamos a la iglesia a glorificar a Dios. De lo que me recuerdo, que así como íbamos a la iglesia evangélica, hubieron momentos que regresábamos una vez más a entrar en lo que es, hermano, la iglesia popular. Y eso, hermano, en cierta manera surge una confusión en nuestras mentes de pequeños, porque momentos, hermanos, en la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, y otros momentos, hermanos, dentro de la iglesia católica. ¿A qué viene esto, hermano? Y este es el primer punto que yo quiero decirle a usted. Muchas veces el padre de familia, por poner su mirada en lo que está alrededor, en poner la mirada en los problemas, en poner la mirada en el hermano, en poner la confianza en el pastor, en poner la confianza en el ministro, en poner atención en la hermana que le gusta llevar información equivocada, en poner, hermanos, el cuidado, el poner sus ojos en lo que está a su alrededor y no ponerlos en los ojos de Dios, las madres y los padres, hermanos, que tienen que llevar al hijo por el camino de la verdad, de estar en la libertad en la cual Cristo los había traído. Hermano, se van, hermano, de lo bueno y empiezan una vez más a meterse, hermanos, en problemas con Dios. En otras palabras, abandonan, hermano, el evangelio. Y así, hermano, pasó con mi madre. Mi madre, una mujer, hermana, en una unión libre, hermanitos, conociendo de la verdad, un día se apartó de Dios. Y nosotros, hermanos, cuando nos apartamos de Dios, no pensamos las consecuencias que le van a venir a los hijos. El hombre adulto sale de la iglesia por no poner su mirada en Dios. Abandona, hermanos, en la iglesia lo bueno, lo santo, lo puro. Pero detrás de todo eso no se van solo ellos, no se apartan solo ellos, sino que se aparta también, hermano, el niño. Ya el niño, al ver que su madre, que su padre no va a la iglesia a buscar de Dios, tampoco el niño va, tampoco el joven va. Todos se retiran de la iglesia, pero grande la misericordia de Dios, grande es el poder de Dios. Aunque todos, hermanos, golpeados del pecado, porque un hombre que se aparta, una mujer que se aparta de los caminos de Dios, hermano, el diablo lo hace como él quiere. El hombre no puede decir que al apartarse, hermano, de las cosas de Dios va a llevar una vida buena, una vida, hermano, de alegría. Mentiras del diablo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando mi madre se apartó de los caminos de Dios, hermano, le fue peor, hermano, de como le iba antes. Hermano, el diablo la hizo como él quiso. Hermanos, y detrás de ella, hermanos, salimos nosotros de aquella iglesia a andar en el pecado. Porque si mi madre no iba a la iglesia, hermano, no nos estaba dando el ejemplo de buscar de Dios. ¿Qué queríamos hacer nosotros? Uno crece, el niño va creciendo, llega a los 10 años, llega a los 12 años. Hermano, y lo que va buscando, hermano, es andar en el pecado. Empieza el niño a tener amistades y las amistades no lo llevan a nada bueno, sino que lo llevan, hermanos, a cometer cosas que no le agradan a Dios. El niño, si no está instruyéndose en el camino de Cristo, lo que va a aprender, hermanos, son cosas de maldad, son cosas, hermanos, que van contra de la voluntad de Dios. Si usted se fija, hermano, en el día de hoy, los padres que se apartan de la iglesia, hermanos, sufren ellos y sufren los hijos también. Porque el hijo empieza, hermanos, a enredarse en cosas que no le agradan a Dios, en el pecado. La muchacha que cantaba en los altares, la muchacha que día con día estaba, el muchacho que día con día estaba buscando de Dios, ya no quiere buscar de Dios, sino que le place en su corazón, hermano, irse a las parrandas, irse, hermanos, al vicio, porque él piensa que allá es feliz. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo está la situación? Sí, el primer error lo hicieron los padres. En vez de mantenerse, en vez de poner su confianza en Cristo Jesús, aquel que vino a sufrir, aquel que vino a entregarse, hermanos, por amor, en un sacrificio para perdonar nuestros pecados. Hermano, en vez de poner la mirada en el consumador, en vez de poner la mirada en Cristo Jesús, hermano, la gente pone su mirada, hermanos, en el hombre, en donde la Biblia, hermanos, condena el hombre que pone su confianza en otro hombre. Porque el hombre que pone su confianza, hermano, en otro hombre, es un hombre, hermano, maldecido, es un hombre infeliz. Porque no va a parar, hermano, su camino en buena condición, sino que va a terminar en lo peor, hermano. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que nosotros que estamos en el camino de Dios y estamos, hermano, llevando a nuestros hijos a la par de nosotros, hermano, no desmayemos, hermano, nosotros siempre tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Nada de poner nuestra mirada a los lados, nada de poner la mirada hacia atrás. Nuestra mirada tiene que ir al frente, a Cristo Jesús. Y cuando nosotros vayamos caminando con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, hermano, nuestros hijos van a venir detrás. Pero desde el momento que nosotros, los adultos, los padres, pongamos nuestra mirada a los lados o atrás, hermano, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Surgió el tiempo. Mi madre se apartó de los caminos de Dios por A o X problema. La situación es, hermano, que se apartó de Dios. Y llegó el momento también que sus hijos se apartaron de Dios. Sus hijos que iban a la iglesia, hermano, así como usted trae a sus hijos, hermano, un día nos apartamos de Dios. Un día, hermano, estábamos allá hundidos en el pecado. Bueno, hermano, crecí, hermanos, y empezó mi vida. Empezó, hermano, a la edad ya de 14 años, a gustarme, hermano, todo lo que el mundo ofrece. A gustarme, hermano, a tomar, a andar, hermanos, hablando ociosidades. Hermano, todo jovencito, hermano, el mismo enemigo lo lleva, hermanos, a obtener cosas que no son de él. Y allá por nuestro rancho se acostumbra, hermano, meterse a la finca y empezar, hermanos, a agarrar las cosas que no son de uno. Y eso se hace, hermano, adicción. Porque el pecado, hermano, hace adicto al hombre a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Bueno, y uno se enreda, hermano, en tantas cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y pasó el tiempo. Llegó el día, hermano, en que mi madre, una vez más, Dios tuvo misericordia de ella. Hermano, pero para ese tiempo ya habíamos crecido, hermano, y ya no nos gustaba ir a la iglesia. Ya, hermano, lo tomábamos, bueno, usted inició otra vez, pues váyase a la iglesia. Nosotros no, nosotros estamos bien. Y siempre, hermano, recuerdo, hermano, Y siempre está en mi mente que siempre mi mamá me decía: hijo, busca a Dios, no andes perdido. Y siempre uno, hermano, hace bromas para atrás. Y yo le decía: no, si yo no ando perdido, yo conozco donde vivo, yo conozco el área donde está mi casa y donde está mi trabajo, yo no ando perdido por ningún lado, yo me siento bien. El hombre piensa que andando en desobediencia, hermano, está bien. Y está bien, pero bien mal. Porque, hermano, la situación es, para que un hombre esté bien, tiene que estar siempre, hermano, agradando a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Bueno, pasaron los años, hermano. Llegó el momento en que agarré camino para Estados Unidos. Cuando tenía 19 años, hermano, en una campaña del hermano Gigi Ávila, yo sentí ir a la campaña. Y esa vez yo me recuerdo que cuando el hermano hizo el llamado, hermanito, yo fui el primero que me tiré para la tarima a entregarle mi vida a Dios. Una cosa es, cuando uno es joven, entregarle la vida a Dios y mantenerse en los caminos de Dios, perseverar en el camino de Dios. Y otra cosa es, hermano, tomarlo a la ligera. Muchas veces, hermano, uno piensa que con ir a la iglesia lo tiene todo. Uno piensa, hermano, que con estar asistiendo a la iglesia uno lo tiene todo. Tenemos que tener una entrega a Dios. Tenemos que tener, hermanos, una entrega, un conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que Dios nos entregó cuando el día que le abrimos el corazón a Él? Andando en la maldad, andando en el pecado, hermano, uno hace cosas que no tiene que hacer. Y uno piensa, hermanos, que prometiéndole a Dios cosas, uno la lleva bien hecha. Por eso, hermano, no hay que prometerle nada a Dios, porque las promesas salen sobrando. Las promesas, hermano, vas a fallarle a Dios. Mejor es no prometer, hermano, algo que no se va a llevar a cabo. Yo me recuerdo que yo le prometí a Dios que Él iba a ser fiel. Yo le decía al Señor: úsame, yo te voy a ser fiel. Hermano, llegó el momento en que vino, hermano, una pesadez espiritual a mi vida de joven, hermano, y abandoné el camino de Dios. Hermano, el estar en los caminos de Dios tiene que tener, hermano, una visión hacia adelante. No dejar, hermano, que el enemigo, hermano, haga con nosotros lo que él quiere hacer. Por eso, hermano joven, hermanitos adultos que estamos aquí, cuando se venga a la casa de Dios, hay que buscar a Dios. Muchas veces los hermanos puedan sentirse mal en que nosotros, hermanos, siempre puchándolos y adelante. Hermano, lo único que nosotros, hermanos, sentimos en el corazón es llegar un día delante de Dios todos juntos, hermanos, y glorificar al Señor y entrar al reino de los cielos. No hay otra cosa, hermano. Se siente tan feo cuando alguien, hermano, abandona, hermano, la iglesia. Sabe uno, hermano, que se va a ir a pecar. Por eso, hermanos, el poner la mirada fuera de Cristo Jesús nos traerá consecuencia. Nos trae, hermanos, el no querer buscar a Dios. Porque cuando el hombre no pone su mirada en Cristo Jesús, va a poner su mirada en lo que es el mundo. Y muy temprana edad, hermano, conocí a la madre de mis dos hijos, que ustedes conocen, hermano, y por la desobediencia del pecado, por no entender consejos de mi madre, por no escuchar consejos, hermano, uno se da con las narices en la tierra. Y duele, pero a causa del pecado. Y uno piensa que anda bien, uno piensa que todo va bien. Pero como cuando la semilla, hermano, cae en nuestros corazones y Dios lo marca, hermano, son cosas, hermano, que siempre va a estar ahí. Por muy tremendo lo que esté haciendo, hermano, siempre la palabra que un día se escuchó en la iglesia, hermano, esa palabra no lo va a dejar tranquilo. Por eso anda mucha gente que se le habla de Dios y se burla cuando le hablamos la palabra de Dios. Hay una semilla que fue sembrada en ellos, pero en el pecado que andan, hermano, no los deja ver más allá. Un día andando en el pecado, un día, hermanos, andando en la desobediencia con Dios. Por eso, hermano, el hombre que le da la espalda a Dios, ese es infeliz. El diablo le pone, hermano, alegrías momentáneas. Pero después de llevar a cabo el pecado, después, hermano, de emborracharse, después de endrogarse, después de hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, ese hombre que un día estuvo en la iglesia, hermano, viene a su mente: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás llevando a cabo en tu vida? Estás haciendo algo que no tienes que hacer. Estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Y el hombre y la mujer lo saben. Y no le queda otra que buscar de Dios. Pero para cuando el hombre viene, hermano, a reaccionar, ya está todo golpeado. Ya está todo adolorido. Ya está todo, hermano, dañado. Y no está dañado solo él, sino que ha dañado a muchas personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque un día, hermano, puso fuera de Dios su mirada. La puso alrededor de él y no la puso en Dios. Dios es Dios. Y él, aunque el hombre falle, hermano, él sigue siendo Dios. Dios, hermano, sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo Dios. Él no queda en mal. El que queda mal es el hombre. El que da mal testimonio es el hombre. Por eso, hermano, nosotros ahora como padres de familia, mantengamos nuestra confianza en Dios. Queremos ver, hermano, nuevas cosas para nuestros hijos en el Señor. Tenemos que mantenernos nosotros, hermano, en los caminos de Dios. No abandonar, no poner nuestra mirada, hermano, en nadie. Solamente en Cristo Jesús. Porque solo Él pudo perdonar nuestros pecados. Solo Él, hermano, pudo extender su mano poderosa sobre nuestra vida. Y por eso, hermano, nosotros estamos en este lugar. Si no, nosotros estaríamos, hermano, allá en el pecado. Allá, hermano, emborrachándonos. Allá, hermanos, andando con la mujer. O la mujer andando con el hombre que no es de él, que no es de ella. O haciendo, hermano, cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Por eso, hermano, el punto de lo que yo le estoy diciendo, hermano, es los padres poner la mirada en Cristo Jesús, porque detrás de nosotros van nuestros hijos. Y los jóvenes, hermanos, no apartarse, hermanos, de los caminos de Dios. Agarrarse de Dios. La Biblia nos dice claramente que el padre no dará, hermano, cuenta de los pecados de sus hijos. Ni los hijos darán cuenta de los pecados del padre. Porque hay muchos padres que están en la iglesia y muchos hijos están afuera. O hay muchos hijos dentro de la iglesia, pero los padres son perversos, son pícaros. No por el padre se va a condenar el hijo, ni el padre por los hijos. Hermano, esto es individual y estamos en la casa de Dios. Y es el momento de no desmayar, de no quedarnos atrás, porque el pecado pega duro. El pecado lo marca para toda la vida. Y solo la misericordia de Dios, hermano, nos mantiene de pie. Yo creo que el testimonio más grande de cada uno de nosotros ha sido la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. El hombre pueda decir, hermano, como dicen los hermanos en la predicación, los hombres pueden decir, hermano, yo no tengo un testimonio grande. El testimonio más grande, hermano, es que estamos en la casa de Dios glorificando su nombre. Un día, como le digo, un día yo estaba de niño en la iglesia, pero el siguiente día estaba en el mundo. ¿Y qué llevó esto? ¿Cómo ese niño que se estaba criando en la iglesia, hermano, de repente estaba en el mundo? Un día mi madre le dio la espalda a Dios y ahí lo fuimos todos para el mundo, hermanos. Y el mundo nos hizo como nos hizo. El mundo, hermano, andando en la desobediencia, fue a parar a la prisión a los 17 años. Si usted nunca ha sentido que lo amarren, que lo lleven, hermano, y lo acusen, hermano, manténgase en Dios. Porque en Dios, hermano, tenemos protección. Pero fuera de Dios no tenemos nada. Allá estaba llorando el muchacho en la prisión. Y allá también le dije a Dios, Señor, sácame de aquí, que hoy sí te voy a servir, Señor. Mire, hermano, un día salí. A los 28 días salí, me tiraron para El Salvador, fui a hacer cosas, hermano, al Salvador, que nunca tuve que haberlas hecho, y me vine de regreso, hermano, a hacer cosas que no tenía que haber hecho. El pecado me envolvió, pero un día la mano de Dios me alcanzó. ¿Golpeado? Sí. ¿Y he sufrido? Sí. Y ha aguantado de todo, sí, hermano. Pero sabe, ahora soy feliz en Cristo Jesús. Ahora no me aparto de Dios, porque mi mirada está puesta en aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. En veces los hijos no se dan cuenta de lo que uno llora por dentro. En veces los hijos no lo ven llorar a uno. En veces los hijos no aprecian a sus padres, aunque se les llame la atención. ¿Sabes, joven, por qué el hermano adulto y tu padre te llaman la atención? ¿Sabes por qué te aconsejan? Porque el camino que tú estás pasando, el camino que tú vas a pasar, nosotros ya lo pasamos. El hijo piensa que al papá lo puede engañar. Al papá no lo puedes engañar. Con una miradita que tu papá te haga tu cara, tu papá te está leyendo lo que tú estás haciendo. Tu comportamiento en tu mirada te lo das. Usted, hermano, y usted, ¿cómo sabe? No soy tu padre y sé lo que vives. Sé cómo te caminas. Sé cómo vienes a la iglesia. Sé cómo buscas a Dios. Con una mirada, con un gesto. Y hermano, ¿y usted por qué dice eso? Porque todos los días estoy frente de ti. Y en veces uno no dice nada. Mejor va y le ora a Dios para que Dios te cambie. Y así es el padre de familia. El padre, cuando llega al hijo, es porque sabe que el hijo anda mal. Y el muchacho ahí entra a la rebeldía y empieza a decirle, ah, qué viejo usted. Porque a la iglesia todos los días y que aquí, que allá, que él quiere que yo también. ¿Sabes qué es lo que quiere el Padre? Que no te pierdas. Porque uno no quiere ver a los hijos allá todo engusanados en la cuneta. O todo golpeado por el pecado. Porque cuando el pecado golpea, hermano, solo la misericordia de Dios lo saca uno adelante. Un día Dios tuvo misericordia. Un día conocí a mi esposa. Y Dios me regaló una hija. Y sufro porque hay hijos que están en desobediencia. Y yo sé que un día Dios los va a traer. Dios empezó a tratar. Y yo invité a mi esposa a la iglesia. Pero yo no esperaba que ella iba a aceptar a Cristo esa noche. Y desde ese día me hizo una mirada como me dijo: bueno, si yo voy a pasar, tú también te vienes. Y me agarró la mano ese día, hermano. Lo fuimos al altar. Y ese día empezamos a trabajarle a Dios. Corrió el tiempo. Ya no éramos nosotros jalando a nuestra hija, sino que nuestra hija, nosotros, que vámonos para la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia. Mire cómo es Dios, cómo Dios cambia las cosas. Y empezó Dios a tratar con nosotros. Y aquí nos tiene Dios. Por allá, cuando estaba pequeñito, que iba a la iglesia con mi camisita blanca, la gente decía: ay, pastorcito. Pero no lo decían con aquella alegría, lo decían en burla. Pero como delante de Dios, hermano, nadie se burla. Dios cumple las cosas que Él ya tiene previstas para nosotros. De aquí van a salir pastores, de aquí van a salir ministros, de aquí van a salir, hermanos, niños que van a ir a predicar la palabra del Señor. Créalo. Dentro de sus hijos hay músicos de Dios. Y si usted deja los caminos de Dios, ¿dónde van a ir a parar sus hijos? Si Dios tuvo misericordia de mí, ¿podrá Dios tener misericordia de sus hijos? El tiempo es hoy de buscar de Dios. El tiempo es ahora que estamos dentro de la casa de Dios. Buscar a Dios, meter nuestros hijos a Dios. En vez de nosotros pensamos, pues al niño se le va a hacer difícil, tanto y tanto y tanto. Hermano, cuando uno está niño, uno brinca, uno salta, uno corre. Hermano, hay una energía tremenda. Un niño nunca se cansa. Por eso que cuando nuestros hijos nos digan: no, que hoy no quiero ir a la iglesia. Hermano, tráigaselo. Tráigaselo. Tráigaselo. Le aseguro que si nosotros le decimos al niño: pues hoy no vamos a la iglesia, nos quedamos, el niño se va a poner a ver la televisión. Y ahí se va a aventar las 2 horas de culto en la televisión. Y no hizo nada el niño. Mejor es estar un día en la casa de Dios que 1,000 fuera de ellos. Un día Dios tuvo misericordia. Y estoy aprovechando la misericordia de Dios. Y ahora he dicho que no me apartaré de los caminos de Dios. Porque estoy conociendo, Dios me está permitiendo conocerlo más y más cada día. Y en veces yo le he dicho a mi esposa: no quieres ir, no vayas. Yo sí me voy para la iglesia. Porque un día cada uno nos vamos a presentar delante de Dios a darle cuenta de nuestra vida que hemos llevado. No la vida de mi esposa, no la vida de mi hija, mi propia vida. Por eso, hermano, es muy importante no poner la mirada a nuestro alrededor, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Como dice la palabra del Señor: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay que tener presente siempre lo que hizo Jesucristo por nosotros. Hermano, Jesucristo tomando, hermano, todos los pecados de nosotros, Él se mantuvo firme. Ahora, si Él tomó todos nuestros pecados, hay que mantenerlos firmes. Porque nosotros estamos limpios. Nosotros somos, hermano, a través de Jesucristo, hermanos, santificados. Y si tenemos eso, hermano, hay que valorarlo. Hay que mantenernos en los caminos de Dios. Hermano, el apartarnos de Dios nos traerá consecuencias muy, muy dolorosas. El apartarnos de Dios, hermano, nos traerán consecuencias dolorosas que a nadie se le desea. Ahora que estamos en los caminos de Dios, seámosle firme a Dios, hermanos, caminemos. Hermano, la Biblia nos enseña claramente, hermanitos, que dice que los últimos días serán igual como en el tiempo de Noé. Noé predicó 120 años y nadie le hizo caso, hermano. Estamos en los mismos, en el mismo tiempo. Nada lo desmaye. Que la gente no viene, que la gente, hermano, no quiere. Deje, nosotros mantengámoslo firme. Nosotros tenemos que entrar al arca. Nosotros y nuestros hijos, hermano Noé, sus hijos se salvaron, sus nueras se salvaron, porque se mantuvo, hermano, firme en lo que había creído. Ahí mantengámoslo nosotros. Que no le vaya a pasar lo que mi madre hizo. Dale la espalda a Dios. Usted quiere ver sus hijos crecer en el evangelio, no sea parte de Dios. Manténgase con Dios y sus hijos lo van a seguir. Pero el hombre que se aparta de Dios, el padre de familia que se aparta de Dios, se perdió él y perdió sus hijos. Nosotros somos ejemplo para nuestros hijos, para que ellos busquen a Dios. Si nosotros no buscamos a Dios, ellos no lo van a buscar. Y esa es la situación que pasó, hermanos, en mi casa. Pero gloria a Dios, que un día Dios tuvo misericordia de mi vida. Y ahora estamos glorificando su nombre. Dios es fiel. Y si me mantengo fiel a Él, Él va a ser fiel a mi vida. Dios siempre está junto a nosotros. Pero nosotros somos los que le damos la espalda a Dios. Él siempre se mantiene allí. Y Él siempre está al lado de nosotros. Así que, hermanitos, mi consejo, hermano, es mantenernos en Cristo Jesús. Y no ver a nuestro alrededor. Usted siempre mire a Cristo. Usted donde camine, mire a Cristo. Que aquel le hizo mal gesto, que aquel le dijo esto, que vino el otro y que le dijo esto. Olvídese de eso. Aquí es Cristo. Aquí es Cristo. Muchos han abandonado la iglesia, hermano, por poner su mirada fuera. Y se sufre. Acuérdese, hermanito, que aquel que le da la espalda a Dios, hermano, 7 demonios, hermano, más tremendo, hermano, caen sobre usted. Y dirá, hermano, ¿y usted cómo sabe? Cuando yo le dije a Dios que le iba a servir y regresé al Salvador, hermano, cae una nube de demonios que uno hace, hermano, cosas que nunca había hecho. Y yo decía, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? ¿Cómo es que hago todo esto? Y todo de maravilla, dice uno. Mas no sabe uno, hermano, que son los mismos diablos llevándolo, hermano, al infierno. Ya no era aquel niñito que salía aquel año, inocente. Ya era un niñito con demonios más, hermanos, pervertidos. Pero Dios es grande en misericordia. Así que, hermanito, no nos apartemos de Dios, para que nuestros hijos sigan nuestro consejo. Si el padre de familia se aparta, sus hijos se van a apartar. Porque sus hijos van a seguir lo que usted está haciendo. Porque el día que usted se aparte, usted no le va a poder decir al hijo, hijo, vaya a la iglesia. Porque su hijo le va a decir, bueno, ¿y usted por qué no va? Si usted no va, yo no voy tampoco. ¿Ve? Ahí está la situación. Así que, hermanos, mantengámonos firmes, no desmayemos. Nuestra mirada tiene que estar siempre en Cristo Jesús. Amén. Así que Dios les bendiga.